Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Don de Lenguas. Soy Alejandro González y esta semana tenemos con nosotros a Guiomar Garmendia, que viene en visita pedagógica esta semana a la facultad desde el SKIC, el Servicio de Interpretación de la Comisión. Hola, buenas tardes. Hola. También nos acompañan hoy Luis Álvarez, Mariana La Greca. Hola. Y Raquel Aranzana. Hola. Como viene siendo habitual, cada vez que viene alguien de visita pedagógica a la facultad, lo traemos al estudio para que nos cuente pues su trabajo en la institución de la que venga, cómo acceder a ella y nos cuente cómo es el oficio de intérprete pues por alguien que tiene experiencia profesional. Así que si te parece, Guiomar, podrías empezar contándonos cómo llegaste tú a ser intérprete. Pues yo creo que como todos nosotros, como vais a serlo vosotros, yo creo que nuestra profesión es vocacional. Y desde siempre, yo creo que desde pequeñita me atraían los idiomas, me parecía increíble que pudiéramos expresarnos con otros códigos, en otras lenguas, y siempre me llamó la atención. Lo que pasa es que en mi generación no teníamos la suerte que tenéis vosotros de tener facultades de interpretación. Así que tuvo que pasar mucho tiempo para que me decidiera, después de estudiar economía, a ser intérprete. Lo que hice fue hacer un máster en interpretación, un máster de un año. Y lo que me llamó fue la vocación. Y yo creo que todos los que trabajamos, estamos formándonos como intérpretes, es porque hemos sentido esta vocación. ¿Y dónde hiciste el máster? En La Laguna, en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Pero vamos, hay muchos programas de máster en muchas universidades españolas y extranjeras. Y podéis acceder a una página web para informaros mejor. No sé si la tengo aquí entre mis papeles. Sí, hay una página que habla de los Euromasters en interpretación de conferencias, que es www.mcinterpreting.org. Bueno, si lo buscáis en Google, porque deletrearlo sí, me va a llevar mucho recuerdo tiempo. Recuerdo también que bueno, a los oyentes que ponemos todos los enlaces después en la entrada del blog para que se puedan consultar desde allí, así que... Ah, vale. No te preocupes. Vale. Yo querría hacerte una pregunta, Guiomar. Buenas tardes. Hola, Luis. Acerca de... Después de cursar ese máster de interpretación, ¿cómo llegas a la comisión? Que es un puesto, pues, dentro de nuestro oficio de interpretación, es un puesto, digamos, de responsabilidad, ¿no? No es cualquier cosa. Bueno, es un sueño cumplido. Pues a ese máster, para el examen final, acudió al jurado la que entonces era jefa de intérpretes del Parlamento, jefa de cabina española, y necesitaban gente y contrataron a 3 personas. Y nos contrataron como freelance, es decir, teníamos como intérpretes autónomos, pero teníamos que fijar nuestra residencia en Luxemburgo. Fue un primer año que trabajamos para el Parlamento en algunas reuniones que el Parlamento Europeo celebra en Luxemburgo. Teníamos un contrato de freelance. Poco a poco nos empezaron a ofrecer, éramos 3 personas, contratos en Bruselas. Y ya cambiamos nuestro domicilio a Bruselas y seguimos trabajando como freelance en Bruselas. Y mi trayectoria personal, yo en aquella época, después de un año y medio, me presenté al test de freelance en la comisión. Y entonces ya podía trabajar en Parlamento y comisión. Pero si vosotros ahora os presentáis a un test en la Unión Europea, ahora el test es interinstitucional, es decir, lo aprobáis y podéis trabajar para las 2 instituciones y para otras instituciones como el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social, la Confederación de Sindicatos. Y bueno, y siguiendo un poquito con mi trayectoria, pues era freelance, me iban ofreciendo contratos semana por semana y la verdad que iba muy bien. Y bueno, hubo la posibilidad de presentarme a una oposición oficial para ser funcionaria. Me presenté, suspendí, pero en esta profesión de verdad a veces hay obstáculos, a veces nos desanimamos, a veces puede que una reunión no salga bien o un test no salga bien. Hay que levantarse y hay que seguir, porque si sentimos esta vocación, de verdad que es por algo. Y bueno, yo me desanimé mucho, estuve unos días bastante desanimada, pero bueno, seguí trabajando como freelance y al cabo de 2 años se convocó otra oposición. No me apetecía nada volver a preparármela, pero bueno, lo intenté y la probé. Y ahora soy funcionaria y tengo muchos compañeros. En Cabina Española somos 60 funcionarios y 200 freelance. Los freelance trabajan también para el Parlamento. Los funcionarios trabajamos cada uno en su institución. Y bueno, pues cada año vienen nuevos compañeros de universidades como la de Salamanca, que tienen muy buena reputación. La verdad es que la gente que viene vemos que está muy bien preparada, hay muy buen nivel. Y bueno, yo que ahora he venido aquí, he trabajado con los estudiantes, no puedo más que corroborar lo que veía en Bruselas. Gracias. Bueno, ahora que has hablado de las oposiciones y de que tú tuviste que hacerla 2 veces y tal, ¿puedes explicar un poco a la gente que tenga pensado opositar para ser intérprete o traductor en algún uh-huh. organismo de la Unión Europea, cómo funciona, cómo es el examen? O... Uh-huh. Bueno, en estos momentos se está celebrando una oposición. No sé cuándo será la próxima convocatoria. De lo que os puedo hablar es de los test para freelance. Vosotros cuando tengáis la titulación o incluso antes podéis pedir un test. Bueno, mejor cuando estéis titulados. Pedir un test a la... Bueno, ya os daré el link. En el blog aparecerá el link. No voy a leerlo porque seguro que me equivoco al deletrear. Pedís un test, os convocan para hacer el test. Es una prueba de consecutiva y de simultánea para cada uno de vuestros idiomas pasivos. O bueno, si tenéis también un retour, también os hacen una prueba, sea en consecutiva, sea en simultánea. Insisto en la consecutiva. Durante vuestra formación trabajáis más en simultánea que en consecutiva. De verdad que hay que insistir mucho, la consecutiva es fundamental. Os da la base para la simultánea, os da la base para estructurar vuestra mente, ordenar vuestras ideas, para comunicar. Y las pruebas de consecutiva son fundamentales para el test y son eliminatorias. Así que de verdad mi consejo, no abandonéis la consecutiva. Practicar entre vosotros, poneros de acuerdo. De hecho, en la comisión, los jóvenes intérpretes que saben que va a aparecer una convocatoria de oposición el año que viene, por ejemplo, ya se organizan en grupos por idiomas y se intercambian discursos, y se escuchan y hacen pruebas de consecutiva. Por ejemplo, españoles se reúnen con húngaros y se preparan discursos en consecutiva, se escuchan y quedan a lo mejor un día por semana o a lo mejor con menos frecuencia, pero la frecuencia aumenta a medida que se acerca la oposición. Pero es para deciros lo importante que es la consecutiva, porque bueno, la simultánea la estáis trabajando cada día, pero insistir también en la consecutiva. Bueno, me he apartado un poquito de tu pregunta. No te preocupes, es importante también. Sí. Acerca de lo que ha preguntado Raquel, está el contenido de esta oposición. ¿Es un contenido multidisciplinar? Por ejemplo, tú nos has dicho que estudiaste economía. Y para cualquier intérprete se nos insiste mucho en la importancia de ciertos conocimientos de derecho, de relaciones internacionales. ¿En una posición para ser intérprete en la Comisión del Parlamento Europeo hay exigencias de este estilo? Mira, te puede caer cualquier tipo de discurso. O sea, no te van a exigir que seas un as en economía o en derecho. Luego, cuando seas intérprete y trabajes cada día, sí que tienes que adquirir conocimientos de cada reunión, informarte, leer y bueno, también ahora, desde ahora que sois estudiantes. Pero el discurso, para mí, os voy a decir, uno de los discursos que me tocó en mi oposición era sobre los luchadores de sumo. Imaginaros lo que tiene que ver con derecho de economía. Les suelen gustar temas pues anecdóticos, temas de la sociedad. Te puede caer en realidad cualquier cosa, pero no se te presupone que tú seas un experto en la prima de riesgo, que ahora está tan de moda. No nos exigen eso. Hay que estar al tanto, eso sí, de la actualidad. Yo siempre insisto, leer periódicos, estar al tanto de la actualidad de vuestro país y de los países cuyas lenguas trabajáis, y la actualidad internacional. Y también, por ejemplo, aunque parece una tontería, el fútbol, los deportes, cómo va la liga, el año pasado el mundial, cómo iban los partidos, el pulpo pol, todas esas son cosas anecdóticas que pueden salir en un discurso, y si tú vives de espaldas al fútbol porque no te gusta, en este caso concreto, y un orador hace alusión al partido de anoche que perdieron, al final el que estás perdido eres tú un poco. El intérprete yo creo que tiene que ser curioso en todo. Y yo creo que lo somos por naturaleza. Yo quería preguntarte con respecto a los idiomas. Tú nos has comentado antes en clase que añadiste el griego mucho más tarde después de haber empezado. Con respecto a la situación actual en la Unión Europea, ¿qué idiomas nos recomendarías empezar a estudiar? Vaya. Pues mira, el inglés es fundamental. Y el francés, bueno, si vuestra carrera la orientáis hacia las instituciones, pues también, porque el ambiente en Bruselas es francófono y, bueno, el francés es muy importante también. Y yo insistiría en el alemán. El mínimo que os van a exigir son 3 idiomas. El alemán es un idioma súper importante y yo creo que os abriría muchas puertas. Sería mi consejo. O sea, ya que si pensáis invertir tiempo y esfuerzo en un idioma, yo es lo que personalmente os recomendaría. Había leído artículos que recomendaban también el rumano, por ejemplo, o idiomas de Europa del Este que los países se van a ir anexionando a la Unión Europea, los recomendaban como... Tienes razón, pero eso se remonta a la época en que fue escrito este artículo. Entre tanto, ya hay mucha gente formada en rumano. Ya en cabina española ya tenemos 4 o 5 personas y cada año se forman más. Entonces, también piensa que estas nuevas cabinas, todas las cabinas del este, rumano, checo, húngaro, polaco, ellos en sus propias escuelas de interpretación se forman con un retour a una lengua grande, un retour al inglés, al francés, al alemán, al español. Entonces, realmente, el esfuerzo que tú vas a hacer para aprender rumano, a lo mejor luego no se valora tanto porque el rumano no estará tan demandado cuando tú hayas terminado de formarte después de, no sé, 4 o 5 años. Con lo cual yo sí que dedicaría el esfuerzo al alemán, que siempre en cabina española va a ser útil. De acuerdo. Uh-huh. ¿Y aparte del alemán, alguna recomendación más? O... Pues, por ejemplo, el neerlandés también puede ser interesante. Incluso como Bruselas es bilingüe, bueno, predomina el francés en realidad, pero oficialmente es bilingüe y Bélgica es un país, no bilingüe, oficialmente sí. El alemán también. Tiene 3 idiomas oficiales. Pues también es interesante, pero si estáis dispuestos a hacer un gran esfuerzo, el alemán, que además es un idioma muy bonito, de verdad. Y yo quería preguntarte otra cosa. Dime. A nosotros, como estudiantes de cuarto de último año, que ya terminamos, ¿qué nos recomendarías para hacer de aquí al año que viene? Porque ahora mismo tenemos un montón de posibilidades, todas las puertas están abiertas, y claro, nos cuesta decidirnos por algo. ¿Alguna recomendación que puedas hacernos? Bueno, en primer lugar, que es estupendo en la vida tener todas las puertas abiertas y tener tantas opciones. Yo creo que es un poco dejaros llevar por vuestro instinto. Yo lo tenía claro. Yo quería irme a Bruselas. Podéis orientar vuestra carrera hacia el mercado español o hacia el mercado más internacional, Naciones Unidas, que también convoca pruebas. No sé, yo lo intentaría tal vez, si os quedáis en España, pues contactar con intérpretes que ya están bien integrados en el mercado privado, para ver si os pueden pues abrir un poquito el camino para que os concedan contratos y los clientes os vayan conociendo. Os recomendaría también que contactaseis con AIC, con la Asociación de Internacional de Intérpretes de Conferencia. AIC tiene sus propias reglas de funcionamiento, el código deontológico, temas respecto a las horas de trabajo que podemos trabajar, el espacio de las cabinas, es decir, para que se nos trate con dignidad y como auténticos profesionales. AIC impone una serie de condiciones que en realidad todos los clientes de intérpretes deberían cumplir y no sucede así. En fin, contactar con asociaciones, con intérpretes que ya trabajan en el mercado, contactar con compañeros en Bruselas, con gente que ya haya abierto el paso en Bruselas. Si os sentís con fuerza, pedir un test de aptitud y de verdad, si no lo superáis, no pasa nada. Uno se vuelve a levantar. En el test, normalmente cuando uno suspende, los evaluadores nos dicen por qué. Pues insiste un poquito más en tu inglés o trabaja más tu consecutiva. Pues no pasa nada, seguimos adelante y trabajamos los puntos débiles y lo volvemos a intentar. Y un poquito, no sé, este es más o menos mi consejo. Y si os sentís si sentís que necesitáis realmente un empujón para consolidar vuestra profesión, también podéis optar por hacer un máster en España o en el extranjero y de paso pues afianzar esa lengua. No sé, como digo, millones de puertas, que es estupendo. Luis. Yo quería preguntarte un poquito sobre cómo es el día a día de un intérprete en Bruselas, porque se nos lo imaginamos un poco, un intérprete como una especie de, mucha gente se puede imaginar como una especie de máquina humana de hablar idiomas que entra en la cabina, pone el piloto automático, pam, pam, pam, pam, pero un poquito el día a día, y si nos pudieras contar alguna anécdota curiosa que te haya pasado en tu vida como intérprete, yo creo que sería interesante. Vamos a ver si se me ocurre alguna anécdota. Mi día a día, bueno, por la tarde del día anterior, a las 7 ya está publicado el programa del día siguiente en internet, en nuestra página web. Y entonces allí veo dónde trabajo, en qué edificio, en qué sala y con qué compañeros, qué tema es. Y puedo acceder también a los documentos, no a todos, pero tal vez han publicado ya el orden del día, algún documento, algún glosario. O sea, ya sé, tengo una idea de lo que va a tratar la reunión. Puedo, si tengo tiempo esa noche, prepararme. O bueno, cuando ya tienes un poquito de tablas, ya sabes de qué va la reunión, ya te has hecho tú tus glosarios de otras reuniones y simplemente te lo llevas a la cabina al día siguiente. Las reuniones suelen empezar entre 9 y 10. Es más normal que empiecen a las 10. Yo suelo ir una media hora antes para prepararme. Cojo los documentos, suelen ya estar en la cabina. Y lo que hago es leerme el documento primero en español. Para situarme en contexto, subrayo las palabras así con las que no estoy muy familiarizada, porque puede que el tema sea muy específico, puede ser, por ejemplo, de algún tema veterinario o de transporte marítimo, pues hay términos específicos que conviene conocerlos primero en español. Si me da tiempo, cojo otra versión lingüística y busco los términos en cuestión. A veces hay textos que tienen un proyecto de directiva que siempre tienen un capítulo dedicado a las definiciones y a por ese vamos. Y pone todas las definiciones en español y buscamos el equivalente en los distintos idiomas. Tenemos unas bases de datos estupendas. Tenemos un servicio de terminología que lo llevan intérpretes fantástico. O sea que en la propia cabina tenemos nuestro ordenador, tenemos acceso a nuestras bases de datos. Hay un chico de cabina francesa que se llama Pierre Libot, le rindo homenaje aquí, que ha creado una base estupenda, que tú introduces el término en cualquier idioma y te sale traducido a toda tu combinación lingüística que tú configuras antes. En fin, pues empiezas a trabajar, habitualmente somos tres en cabina, nos repartimos los tiempos por medias horas, siempre hay muy buen ambiente en cabina, siempre hay mucho compañerismo, nos ayudamos. De verdad que la cabina española es fantástica y os lo dirá cualquiera, ¿eh? No solamente yo. Trabajamos por medias horas, pero si, por ejemplo, durante la media hora del compañero pide la palabra a un delegado de un idioma que mi compañero no tiene y yo sí tengo, o al revés, si durante mi media hora pide la palabra el checo y mi compañero tiene checo, lo hace él, si está en cabina, lo tiene que hacer él a la fuerza. Por eso quiero decir que aunque tú no trabajes en esa media hora que trabaja tu compañero, tienes que estar atento, hombre, puedes desconectar, puedes consultar algo en internet, desconectar, pero nunca del todo, porque a lo mejor viene un pasaje muy difícil para interpretar lleno de números y claro, tú no puedes estar leyendo el periódico y tu compañero sudando la gota gorda. Hay que ayudarse en cabina, es un trabajo de equipo. Y bueno, pues trabajamos habitualmente como de 10 a 1, a la 1 hay una pausa de hora y media que siempre tiene que respetarse. Y para eso hay un reglamento que conocen los presidentes de la reunión, saben que los intérpretes tienen que descansar hora y media. Y luego reanudamos a las 2:30, o bueno, si la reunión se prolonga a la 1:30, empezamos a las 3. Y oficialmente las reuniones terminan a las 6:30. Pero muchas veces tenemos suerte y acabamos antes. Y nada, pues cuando terminamos, yo durante la reunión tengo un papel, pongo la fecha, pongo el tema y me apunto el vocabulario nuevo. Y eso lo añado al glosario que yo tenía antes. Mis compañeros jovencitos lo hacen electrónicamente en el ordenador. Yo sigo con el método de los cuadernos en papel. Y nada, hasta la reunión del día siguiente. Y anécdotas, es que no se me ocurre. Alguna vez que me dejé el micrófono abierto, pero menos mal que dije cosas inocentes como con la boca llena con un caramelo, qué rico es tu caramelo de fresa. Pero así anécdotas. Ah, bueno, una, eso sí. Hubo siempre hace alguna. Unos años, hubo bajo presidencia finlandesa, había una reunión muy importante, creo que era de los ministros de Interior, en una ciudad que se llama Tampere. Entonces había unos funcionarios de las representaciones permanentes, o sea, las embajadas de cada país ante la Unión Europea, que estaban preparando esa reunión de Tampere. Y me tocaba interpretar a mí. Y el orador inglés dijo, tenemos que aportar nuestro valor añadido a Tampere. Y yo dije, tenemos que llevar nuestro bañador a Tampere. Y me entró un ataque de risa que tuve que cortar el micrófono. Lo tuvo que coger mi compañero, le dio otro ataque de risa. El delegado también. Y bueno, pasé mucha vergüenza. Y cuando acabó la reunión y bajé, estaba el delegado fuera y dice, ¿qué? ¿Nos vamos a llevar el bañador todos? En fin, pero hay muchas anécdotas. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo. O sea, incluso con los oradores suele haber una relación muy buena. De estar en buenos términos, ¿no? La verdad es que sí. Algunos los vamos conociendo porque son, por ejemplo, en las reuniones del Consejo son gente que trabaja en la representación permanente y es siempre la misma persona que lleva el mismo tema. Con lo cual, si te vuelve a tocar la reunión de, por ejemplo, os dije antes, transporte marítimo, siempre es el mismo delegado y ya nos conocemos, aunque sea de vista. Y hay complicidad. Y una cosa muy, muy gratificante es que ves que tu trabajo vale de algo. Tú ves que realmente te necesitan, que están escuchando, que están tomando notas, que intervienen, que dicen, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el delegado tal. Y tú dices, uff, eso es lo que he dicho yo, se ha enterado. Y es muy gratificante, de verdad. Y sí que hay mucha complicidad con nuestros oyentes. No sé si antes de trabajar para la Unión Europea has trabajado en mercado privado o así, y se nota la diferencia del trato que se da a los intérpretes. Lamentablemente sí. En las instituciones se respeta mucho más lo que os decía de tiempos de turnos de trabajo, periodos de descanso, número de personas por cabina. Pero bueno, yo espero que las personas que aceptan contratos del mercado privado siempre pregunten si se trata de condiciones homologadas. En el mercado privado las reuniones son muy interesantes, muy vivas, pero pueden prolongarse mucho en el tiempo. normalmente son de a dos, porque siempre sale más barato contratar para una jornada dos intérpretes en la comisión. Bueno, hay muchas reuniones de a dos también, de a dos y de a tres. Pero en mercado privado nunca seréis tres en cabina. Pero bueno, me parece que es una experiencia muy interesante el trabajar para todo, el conocer mercado privado y también mercado institucional. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo, así que vamos a ir terminando. Muchas gracias, como siempre, al control y muchas gracias a Luis, Mariana y Raquel, pero sobre todo muchas gracias a ti, Guiomar, por dedicarnos esta media hora. Gracias a vosotros, porque estos tres días han sido estupendos para mí. De verdad, ha sido una experiencia fantástica. Muchas gracias y muchas gracias, hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.